¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Creo que todos estamos de acuerdo en que tenemos que brindarle a nuestros padres un gran cariño y también, por supuesto, un gran agradecimiento por todo lo que han hecho por nosotros. Recuerdo que leí algo sobre aquellos jóvenes, Miguel y Roberto, que eran hijos de un albañil que trabajaba en la construcción de una gran casa en el extremo de un pueblo. Un jueves, su madre los mandó a llevar la comida a su padre. Desde el camino, divisaron al albañil que estaba en lo más alto del tejado de la casa. Un paso en falso hubiera bastado para hacerle estrellarse en el suelo. Miguel y Roberto intentaron subir hasta donde él estaba por una gran escalera de albañil, pero sus cabezas daban vueltas, sus pies temblaban y sentían el vértigo. Un albañil acudió en su auxilio y con su ayuda volvieron a bajar enteramente pálidos y diciéndose uno a otro: ¡qué valiente es nuestro padre para trabajar todo el día allí arriba! Y es por su familia, por nosotros, por quien arriesga de este modo su vida. ¡Oh, cuando seamos hombres mayores, trabajaremos a fin de que él pueda descansar! Y esto nos hace reflexionar sobre el respeto a los padres, que debe estar hecho de gratitud para quienes, mediante el don de la vida, su amor y su trabajo, han traído sus hijos al mundo y les ha ayudado a crecer en estatura, en sabiduría y en gracia. Por eso dice la Biblia: con todo tu corazón honra a tu padre y no olvides los dolores de tu madre. Recuerda que por ellos has nacido. ¿Cómo les pagarás lo que contigo han hecho? El respeto filial, es decir, el respeto de un hijo a un padre, se expresa en la docilidad y la obediencia verdaderas. Por eso también dice la Biblia: guarda, hijo mío, el mandato de tu padre y no desprecies la lección de tu madre. En tus pasos ellos serán tu guía. Cuando te acuestes, velarán por ti, conversarán contigo al despertar. Por eso, el hijo sabio ama la instrucción, el arrogante, en cambio, no escucha la reprensión. ¿Lo charlamos?